Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Grime. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a toda esa peña de Radio Almaina, de la Stand de Ratia y de Radio Lux. Hoy tenemos un programa muy especial, bastante completo, lleno de garaje, lleno de exótica, de rhythm blues. Como siempre, con un poco de actitud punk. Nos daremos una vuelta por ese año tan maravilloso, 1966 en Estados Unidos, en Inglaterra también en Londres, los años 80 en Edimburgo, Escocia, años 60 también en nuestra península de islas, con esa edición, ese volumen número 3 del doble álbum llamado Algo Salvaje, donde recoge esas bandas españolas de esta década llena de garaje. Y bueno, os presentaremos también la próxima fiesta del TNT, donde también estaremos pinchando el 28 de enero en el TNT Blues de Cox, junto al Loco del Garaje, a los mandos, pero como protagonistas indiscutibles son la banda de exótica y de fuzz llamada Yo Barros, que vienen desde Castellón y estarán hoy con nosotros aquí en el garito de Gruay. Así que si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Foot. Wait, little girl, I've got a few things to say. You feel overnight that you've fallen in love to stay. But girl, he's so much older than you, and how can he give you a love that's true? Can't you see? Can't you see? Can't you see? He's nothing but a freewheeling girl stealing dirty old man. Driving his XKE, looking cool and flashing personality, but underneath it all, oh, he's oh so wild. And remember, girl, that you're just a child. Can't you see? Can't you see? Can't you see? I'm not here to ask or beg or plead, girl, 'cause it's your life and you know what you need, girl. Well, dirty old man, I've got a word for the wise. Why don't you pick on somebody your own size? Dirty old man, why can't you face the truth? Your money can't buy you back your youth. Can't you see? Can't you see? Can't you see? You're nothing but a heart-throbbing, craving rattle, dirty old man. A heart-rending, free-spending, mind-bending sí, amigos, os encontráis de nuevo aquí en el garito de Gruay y hemos empezado con The Electras. To err is only human, forgiven is divine. Please forgive me, baby, make your eyes shine. Can you live with yourself behind all your pride? Take me back, oh I'm begging for you. Oh I know that you would if you only would do. A little soul searching, yeah, just a little soul searching. Oh, just do soul searching. Here's a little soul. Taste of defeat. Well, I was such a strong love. Don't let me die. I promise I won't cheat you. I promise I won't. Sí, amigos, hemos empezado el programa con esta banda de Minnesota de 1965 llamada The Electras. Esta banda que entre el 65 y el 67 pues sacaron pues media docena de singles. Bueno, claramente esta banda feroz de garaje punk y bueno, con matices pop y psicodelia. Y un grupo que estaba endeudado por esas bandas, ese sonido de la invasión británica, como eran los Yardbirds, Zombies, Paul Revere and the Riders. También, cómo no. Y donde tiene una figura muy importante su manager productor llamado Warren Kendrick, que era pues compositor de la mayoría de sus canciones, como ese clásico, como eso empezado, llamado Dirty Old Man, seguido del Soul Searching. Bueno, una banda que también tiene, pues eso, un... una disputa, digamos, como banda que primeramente lanzó el single Action Woman. Bueno, se lo batallan con la banda The Litter, que también fue, pues eso, el productor Kendrick. Y también compositor de la canción. De hecho, el Soul Searching también salió en el primer LP de los Litter. Dos versiones para que disfrutéis. También la hemos escuchado aquí, The Litter. Ahora vamos con... el Action Women de los Electras. so cold. You think you own the world. Oh, but you don't own my soul. A little competition, yeah. Maybe that'll wake you up. Stir a little ambition, yeah. And maybe shake you up. Y nos vamos a Austria con Wiley Bell and the Trashbones. Último trabajo de Why Living and the Trashbone, otra banda de garaje punk, que bueno, ese proyecto paralelo del líder de los increíbles Staggers, Incredible Staggers, y miembros de los Roadrunners, bueno, que se convirtió ya en un quinteto único, estable, de garaje punk rock and roll. Esta banda que empezó bajo el sello de Screaming Apple con esa colaboración con los increíbles Staggers en 2010. El primer LP para Soundflash Records en 2012, Tales from the Cave. Understand that no man but me will ever do. Y ahora estamos con este último trabajo del año pasado, 2022, Dead Bird Reynolds en Dead Bird Reynolds Records. Este 7 pulgadas llamado Berlin on Fire, que es el tema que hemos escuchado cara a, le hemos dado la vuelta a este 7 pulgadas y escuchamos I'm an Ape Man. Ellos son Wild Evil and the Transpons. Amigos, continuamos con Tetanes. Thank you. myself some rock and roll. Ahí están, amigos, esta banda de mediados de los 80, que se creó en Edimburgo, Escocia, llamada The Tanes, The Danes. Hey, baby, they ain't rock and roll, that's jazz. Bueno, un tema que hemos extraído, I Found Out, ese clásico que hemos extraído de esa compilación volumen 7 llamada Raw Cuts. Y tenemos preparado otro clásico llamado Sis a Robert. Bueno, amigos, os encontráis en nuestra sección El Destripador y os vamos a hablar de una banda que va a ser protagonista del próximo 28 de enero en el TNT Blues de Cox. Ellos son Yo Barros, con sus sonidos exóticos llenos de mucho food. We'll be right back. Una banda, un combo de exótica y rock and roll instrumental lleno de energía, de garaje. Directos abrumadores. Con mucho aroma mediterráneo. Nosotros tenemos en nuestras manos este EP llamado Jobarros Exótica and Food. Y antes de escucharlos a ellos, cómo presentan la banda, los tenemos protagonistas en esta sección, El Destripador, aquí en el garito de Gray. Vamos a escuchar su tema que abre este EP llamado La Perla Exótica. Sí, amigos, protagonistas de la fiesta del 28 de enero en el TNT Blues de Cox, Jobarros, están aquí con nosotros en el garito de Bray, un miembro de su banda, desde Castellón. Bueno, ya que está para hablarnos de su banda, lo escuchamos, el Spep. Muy buenas. ¿Qué tal, Paul? Bueno, nada, un placer visitar el garito, tu garito. Y nada, yo soy Pep Auir de Jobarros, la banda Jobarros, que vamos, tenemos mucha ilusión de montar esa fiesta contigo, con Tony, en el TNT. Y nada, ahí estaremos dando guerra. Nada, contaros que nosotros empezamos en 2018, más o menos. Ahí llegamos como muy influenciados por bandas instrofuz como los 50 Foot Combo y esta línea. Pero por otro lado, a nosotros nos interesaba el género de la exótica. Sí que es verdad que tratándolo desde la agresividad y la caña del rock and roll. Es decir, nos interesaba de la exótica, el misterio, y del rock and roll y el garaje, la pegada, ¿no? La energía. Con esta idea empezó la banda, que en aquel momento éramos Vina, Doctor Vina, a la batería, Víctor, señor Puñal, al bajo, y yo a la guitarra. Y un poco antes de la pandemia, Víctor, por motivos familiares, paternidades, etcétera, pues decidió dejar el grupo. Y entonces cuando entra Rubén Márquez, entra al bajo. Y esa es la formación que llevaremos al TNT. Continuamos con el tema Nocturna. Ellos son Lio Barros. Lo que la gente se va a encontrar en el concierto del TNT es una banda de exótica instrumental, pero que puede sorprender porque está tocado siempre con mucha energía, muy punk, con elementos de rock and roll. Un poco siempre el juego es un juego de energías entre el misterio de la exótica y el golpe de energía del rock and roll, ¿no? Y ahí siempre entramos en una dinámica con el público de engaños, de pequeñas bromas musicales, de meter una canción dentro de otra. Las canciones van enlazadas, además. No hay ninguna pausa. Constantemente estamos recurriendo a elementos escénicos distintos para mantener la pulsión con el público, y suele funcionar muy bien. Y si la gente se mete a participar en el directo, la cosa funciona genial. De hecho, un poco todas las composiciones nuestras están pensadas, volcadas al directo, ¿no? Para estos juegos, ¿no? que estaba comentándote. Aún así tenemos material editado en vinilo, por supuesto. Tenemos un primer single, que se editó en el 18-19, sobre todo gracias a People Record, dar las gracias a Yolanda y a Pedro por lo que nos apoyaron en aquel momento. Y también contó con la colaboración de Sweet Groove, Hola Records y Monasterio Cultural. Luego de eso vino otro single para el sello turco Kafadan Records, con el que también hemos participado en un recopilatorio de bandas instrumentales del sello. Y recientemente hemos... está ahora mismo calentito aún... El último recopilatorio de Palmeras y Puros, donde hemos presentado un tema que se llama Malva Rosa, de carácter exótico y bolerístico. Pues nada, venga a la fiesta de Exótica y Food que vamos a montar Paul Food, Tony y yo Barros, el 28, el sábado 28 de enero. Ya sabéis, ya os he contado un poco lo que os vais a encontrar. Os vais a encontrar una banda peculiar, en el sentido de que no recurrimos a los típicos clichés del surf, sino que vamos un poco más allá, empapándonos de influencias mediterráneas, exóticas, latinas, garaje, mucho rock and roll, mucho cachondeo y mucho juego con el público y mucha energía también. Así que, bueno, espero que veros a todos allí. Un saludo al programa, un saludo a Paul. Y nada, nos vemos el 28. Venga. Ahí están, amigos, protagonistas. Hoy en el Garito de Gruay, esta banda de Castellón, Dio Barros. muchas gracias por participar con nosotros. Y bueno, ya deciros que vernos próximamente, dentro de un par de sábados, en el TNT Blues de Cox. Hemos escuchado los temas La Perla Exótica, Nocturna, seguido de ese directo Malva Rosa que nos ha contado Pep. Y terminemos también con este último single llamado Caspa. Ellos son Yo Barros, hoy en nuestra sección El Destripador. Amigos, y ahora dejamos a Yo Barros y nos vamos a la Cataluña de 1966 con este Eres Algo Salvaje, esta versión del Wild Thing a través de The Trox. Ellos son los Géminis. Por eso te quiero yo. Pronto, ven junto a mí. Ay, te quiero, te quiero. pronto, ven junto a mí. Ay, es que te quiero, ¿eh? Ahora sí, amigos, estamos con esta compilación, volumen número 3 de Algo Salvaje. Hemos escuchado a los Géminis desde Cataluña de 1966 y vamos a Madrid también en el 66 con los Flecos, pues una banda que estaba hecha de un cóctel de grandes miembros como miembros de los Estudiantes, los Flaps, los Pequeñiques y los Sonor. Y vamos con esta confesión adolescente llamada Correr. Ellos en 1966 se hacían llamar los Flecos. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos a La Gramola en Orihuela, sábado 11 de febrero. Estará tocando desde Valencia Pólvora. viernes 17. Bueno, antes, en febrero, jueves 9 de febrero, estará Mac Kinley James, guitarrista, cantante y compositor, residente en Nashville. Y si saltamos al 17 de febrero con la banda desde Holanda de garaje 60 psicodelia llamada Moon, y el 24 desde Barcelona el punk rock de los Sinsiders. Y como os hemos contado hoy en el garito de Gruay, tendréis la actuación, el directo de los Llobarros el 28 de enero, dentro de los sábados, en el TN de Blues de Cox. Y donde nuestro amigo Tony, regente junto a Ana de este garito de rock and roll, nos ha brindado unas palabras para hablarnos del evento. Hey amigos de Vega Baja Radio y el Garito de Uruguay, en el TNT Blues tenemos preparado un fiestorro para el sábado 28 de enero. Vendrán desde Castellón Llobarros con su rhythm and blues, rock and roll, sur, exótica, y Paul y el loco del garaje a los mandos de la cabina. Os esperamos a todos. Un saludo desde TNT Blues. Ya para terminar este programa hoy aquí en el garito de Gruay, bueno, vamos a rendir un pequeño homenaje a ese gran guitarrista, bueno, uno de los mayores guitarristas de todos los tiempos, como era Jeff Beck, que murió hace unos días con 78 años y bueno, que formó ese gran grupo llamado Yardbirds, en el que sustituyó a Eric Clapton en 1965. Pues eso, hoy le brindamos un humilde homenaje pinchando pues una canción que a nosotros nos encanta, llamada You Are a Better Man Than I. Gran solo de guitarra de Jeff Beck en esta canción. Y vamos con Yardbirds, rock and roll, rhythm and blues en vena, 1965. Escuchamos You Are a Better Man Than I. Ellos son Yardbirds. Mr. You're a better man than I. Well, Misty, you're a better man than I. Yeah, yeah, Misty, you're a better man. Están amigos, Yardbirds, grande Jeff Beck. Nuestro pequeño y humilde homenaje aquí hoy en el garito de Gruay. Ya toca solo despedirnos. Ha sido un placer, un verdadero placer estar con vosotros. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, de la Stand de Ratia y a todos nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Recordaros que el 28 de enero estaremos pinchando en el TNT Blues de Cox junto al Loco del Garaje. Y el directo de la banda Leo Barros, Exótica y Fuz en Vena. Bueno, ya sabéis, en directo miércoles a las 7 de la tarde, repetimos sábado y lunes a las 12 del mediodía en www.vegabajaradio.com y nos tenéis cuando queráis en esa plataforma llamada iVoox como los podcasts de Vega Baja Radio. Ahí nos encontráis al garito de Gray, a todos los programas que formamos pues la parrilla de Vega Baja Radio. Un saludo, como digo, y nosotros nos vamos como siempre suspirando. Adiós. Do it too.